pasó tanto tiempo, si quizás te vuelvo a ver me estremezco. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. Un contado que volviste a mi pueblo, y aún caminas solitaria y callada, y que solo vives de los recuerdos del primer amor que llegó a tu alma. Amame otra vez.